tamizás esto y lo analizás fríamente, te vas a encontrar con que la Plaza de Mayo fue una representación minúscula de lo que está pensando hoy la gente, ¿no? No, es un problema de millones, porque están todos los trabajadores desocupados, que es la desocupación estructural que no resolvió Cristina. Cristina le metió gente en limo, le metió chamuyo, relato, pero esa desocupación estructural son millones. Está todos los trabajadores cuentapropistas, que en esta recesión, en este enfriamiento más brutal de la economía, han dejado de tener changas. Entonces, el que con los planes sociales y las changas llegaba en una familia juntando trabajo de padre, hijo, haciendo changa o siendo vendedores ambulantes o haciendo diferentes cosas, todas, por supuesto, en lo informal, llegaban a 10.000, 12.000 pesos. Ahora volvieron a los 5, los 6, que son solo los planes sociales, porque la changa se ha quedado. Vos tenés apuro para pagar 16.000 millones de dólares y no podés incluir, ya que pediste la plata o ya que pagás la usura, no podés incluir 1.000 o 2.000 millones para resolver temas, estamos complicados. Era la gran discusión, porque eran 12.000 para pagarle a los fondos buitre y tuvieron 5.000 millones más que estaban autorizados en el presupuesto de Cristina. Pero por eso póngalo para los de abajo ahí. Pero por eso te digo, tan difícil es entender eso. Bueno, a lo mejor son sordos, viste, por una matriz neoliberal de cabeza, una matriz política, son sordos. Bueno, para eso estamos, lo que tenemos que decirle, porque ayer le dijimos a la plaza, yo por lo menos cuando hablé, le dije, nosotros no queremos desestabilizar este gobierno, ni pretendemos eso, pero señores, tienen que cambiar, porque ustedes vinieron por el cambio, pero esto que están haciendo lo tienen que cambiar la política. Es decir, estamos hablando casi de la mitad de la población, estamos hablando de por lo menos 15 millones de personas, de Renzi, 15 millones de personas, no es una fracción pequeña de la población. No, pero aparte no son números, son seres humanos, ¿no? Claro, y familia. Entonces avanzó el hambre, nosotros lo registramos en los números concretamente, porque crecen los merenderos, crecen los comedores, ya antes venía la mujer y los chicos, ahora vienen los hombres. Es decir, tenemos las cifras concretas, no les estamos mintiendo a ellos, no les estamos macaneando, ellos lo saben, por eso hablan y se compungen, pero ese compungirse es el modo de decir, bueno, esperen, ¿me entendés? Si no, no se puede esperar. Por eso también le reclamamos a los gremios de CGT, le dijimos, muchachos, si siguen los despidos, si sigue el impuesto a las ganancias, y sobre todo si se han quedado 12% debajo en el cierre de paritaria, debajo de la inflación del 47%, se tienen que mover. No pretendemos hacerle un paro general para desestabilizarlo, pero tenemos que hacerle un paro general, una marcha federal. Tenemos que unirnos, no tengamos una actitud egoísta, porque si no son los trabajadores en todas sus variantes, ocupados, de alta calificación, desocupados, jubilados y pensionados, lo que tenemos que decirle, bueno, señores, así no, porque ayer hubo gente del kirchnerismo más puro que fue a la plaza, que me silbó, me pegó una puteada cuando puse la herencia acá arriba de la mesa. Yo lo tengo que hacer, estoy obligado. La CCC tiene 8 muertos con el gobierno anterior, entonces no puedo renegar para poderme juntar con otra gente. Pero es una realidad objetiva que este gobierno tiene que escuchar y hacer cambios en serio. Si no, la cosa va a ir, porque ni hablar, el otro día otro medio preguntaba qué va a pasar en diciembre. Bueno, señores, no esperen a que pase en diciembre. Hoy hay que ser... Nosotros no estamos diciendo que ellos no se sientan a la mesa, se sientan a la mesa. Hablan, la ministra de... No, pero por eso digo, los atienden, hay diálogo, eso nadie lo puede criticar, porque la verdad que en ese sentido atienden a todo el mundo, pero no sirve si no se le agrega a eso la ejecutividad, ¿no? Claro, es como un diálogo de truco, ¿viste? Tenés un poquito de verdad, mucho de cinismo y mucho de espera, de entretenimiento. Entonces... el diálogo está bien, vamos a seguir dialogando, vamos a seguir en la calle y vamos a dialogar todas las veces que sea necesario, pero señores, hay que cambiar. Ahora, Por eso le hemos pedido este 11 vamos a la movida, al paro nacional de ATE y del acolado histórico, un montón de gremios, y estamos pidiéndole a esta CGT que se va a unir, desde ya tiene su... Le estamos pidiendo, señores, no se puede dar más tiempo. Yo entiendo que muchos dirigentes dicen, bueno, no podemos hacer caer un gobierno. No, no, no, no, nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Ha sido elegido por la gente con el voto, en elecciones genuinas. Tatá, bueno, señores, y hay una cantidad de gente, de compañeros también de la sociedad que los registramos, que dicen, bueno, viejo, mirá lo que nos dejaron, y segundo, tenemos miedo a que esto se descalabre todo y vayamos a una situación económica brutal, donde, por eso decimos, ojo, que si ustedes por este camino fracasan, el fracaso lo vamos a pagar nosotros. Por eso no solo estamos preocupados por el momento, sino por lo que se viene. Por lo tanto, queremos ser escuchados. Escuchados en serio, ellos nos escuchan, pero tienen que cambiar aspectos fundamentales de su política para poder satisfacer una realidad. No, yo entiendo que tampoco deben saber muy bien de dónde sacar los recursos, pero hay una observación clarita. Si vos tenés la decisión de pagar 16.000 millones, ¿no?, y no discutís nada de una deuda externa, y en 8 meses endeudaste a la Argentina en 40.000 millones de dólares más, endeudar en 42.000 y resolver los temas de la gente, ¿no? Pero, de Renzi, nosotros ya se lo dijimos a ellos de dónde sacar el dinero. Este año le van a dar 5.000 millones de dólares a las 6 operadoras petroleras. Sí. A las 6 operadoras. Le están subsidiando un precio del barril de crudo. Es el único sector de la sociedad que le subsidian el precio, le ponen precio sostén. En vez de ponerle precio sostén a los pequeños campesinos por su producción y diferencial y hacer una política diferente hacia los pobres del campo, la hacen con las 6 petroleras. Las 6 petroleras son monopolios internacionales, entonces ahí está la plata para resolver esta situación de los pobres. ¿Por qué las petroleras, mientras lo suben todos los días la nafta aumenta la inflación, el diésel, el combustible, y las petroleras amenazan que va a dejar los petroleros sin trabajo? Y la están dejando sin trabajo, siguió a pesar de un acuerdo por 6 meses que firmaron. Entonces, no es que no hay plata disponible en el presupuesto actual, no en el presupuesto del 2017. Amancay, ojalá que alguien esté escuchando y se den cuenta que esto que estamos diciéndole al gobierno tiene que ver con la necesidad de sensibilizar las tareas. Es muy fácil. La gente que tiene hambre no tiene calendario para esperar. Tiene hambre hoy, tiene problemas hoy. Claro, no podemos esperar. Tiene problemas hoy, no lo tiene mañana, lo tiene hoy. Hay que resolver el tema. Bueno, te saludo y queríamos tener una charla porque... Bueno, ha sido muy exitoso y bueno, y esperemos que vamos a poder hacer, si logramos con las dos CTA y si la CGT se pone las pilas y no es egoísta desde el punto de vista de decir, bueno, nosotros estamos mejor, los obreros bien pagos y dejamos a la mitad de la clase obrera en banda. Creo que debemos unirlo y debemos ir a hacer una gran medida de fuerza que diga al gobierno, bueno, cambiá algo de fondo. No es que no hay plata, no estamos hablando de las dificultades, que son muchísimas, pero hay plata disponible en el presupuesto de este año, no el que viene. Te saludo, Amancay. Bueno, muchas gracias por llamar. Chao, viejo. Amancay Ardura, el coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa. 8:34 a.m. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Esto es Ayer y Hoy. con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. 8 de la mañana, 35 minutos, 12 grados 6 la temperatura. Diego, lo que decía recién a Mancay, la verdad es que es así, ¿no? Porque este gobierno atiende, pero después no se resuelven las cosas. El gobierno anterior ni siquiera se atendía. Entonces ha cambiado, porque ahora los atienden, pero tampoco se resuelven las cosas, ¿no? Sí, es que además es como que les entra por un oído y les sale por los otros, ¿no? Por el otro oído, porque se gasta plata en cosas que no tienen sentido, como son esta ayuda a empresas multinacionales, y no se piensa en que hay que subvencionar lo que hace a la calidad de vida de la población, como son, por ejemplo, los servicios públicos. Los servicios públicos que, además, yo siempre digo, a lo mejor estoy equivocado, que lo primero que había que haber hecho es una auditoría a ver cómo fue que ganaron tanta plata estando subsidiados. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron con los subsidios? Pero fíjate vos que de que no cambiaron nada, porque no hicieron ninguna renovación de material, y ganaron dinero, porque los balances anuales son espectaculares. El de Norte y el de Sur amagan con que pueden, si no le ponen la plata urgente, porque claro, la gente ahora no paga ni lo viejo ni lo nuevo, si no le ponen la plata urgente pueden desaparecer. Bueno, la verdad que yo no escuché a ningún dirigente político, a ningún dirigente sindical, que digan, bueno, si tienen que desaparecer, que se haga cargo el Estado de la energía en el país. ¿O no tuvimos acaso la electricidad, el agua, los teléfonos en manos del Estado? Y alguno que está escuchando decir, eran un desastre. Sí, en el momento de la deformación fue un desastre, pero cuando las cosas se controlan, no son un desastre. Si a Denor no le sirve el negocio, que se vaya. Pero antes, como decís vos, que se haga la evaluación. Si a Desur no le sirve el negocio, que se vaya. Pero antes que digan por qué no hicieron con la plata que recibieron, en lugar de arrojar un balance con ganancia, por qué no hicieron las inversiones. Y lo que es incomprensible es el aumento desproporcional del agua, cuando el agua es del Estado. No es una empresa privada. Sí, es cierto. AISA es del Estado. ¿Por qué la aumentaron de, qué sé yo, de ciento y pico de pesos a 800 pesos a los que menos consumen? Eso es una barbaridad también. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Uno de los temas más complicados que hoy temprano hablábamos es el de los jubilados, que le van a aumentar el 15%, pero ya la inflación a la mínima, ya la inflación se llevó todo. Y además, estamos ante la complejidad de que puedan tener inconvenientes con los suministros, los suministros médicos. Ayer estuvo el titular del PAMI en el programa de Mirta Legrand y todo parece estar encarado sobre rieles normales. Sin embargo, hay un conflicto muy fuerte porque el instituto había realizado un pago a la industria de las prestaciones mensuales que en dos tramos, iguales al primer tramo, lo pagaban en dos cuotas, la primera cuota y el segundo martes de cada mes, y el equivalente al 65% de la segunda cuota correspondiente y el 35% restante a la otra semana. Bueno, el segundo tramo se va a pagar completo cuando ingresen los fondos del ANSES. Esto es lo que se aprobó. Ahora, los fondos del ANSES se están usando para otra cosa. Entonces, estamos en una verdadera complejidad de situaciones. Y el presupuesto mensual del PAMI, por el aumento de precios, tiene que empezar a ajustarse. Es decir, los medicamentos han aumentado desproporcionalmente, nadie ha controlado los laboratorios en los precios. Después, a su vez, el PAMI tiene que absorber medicinas que son carísimas, y por el otro lado, hay una deuda con la industria farmacéutica. Entonces, son muchas cosas muy complejas las que están rodeando la situación actual del PAMI, donde salimos desde Cesare, que fue un desastre como administrador del PAMI, pero no sé qué está pasando con esta administración. No sé realmente qué está pasando, porque se va complicando cada día que pasa, porque de ese compromiso de pagar a la industria farmacéutica lo que se le debía, pagaron una cuota y no pagaron más. Y mientras tanto están todos preocupados si le van a dar la plata o no al fútbol para todos. Sí. A mí no me importa tener que pagar por el fútbol si lo quiero ver. Yo prefiero que esa plata se la den al PAMI, que le deben mucho, y que los abuelos, nuestros padres, nuestros abuelos, los viejos tengan un sueldo digno que les permita comer, por lo menos con dignidad. Miguel, señora. Bueno, para hablar de este tema, precisamente tenemos en línea a Carlos Villagra, el secretario general de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Ya Miguel Ángel Larrencis lo saluda. Bueno, qué justo, ¿no? Porque la verdad que es cierto, ¿no? Es un tema y muy preocupante. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. ¿Cómo está, Renzi? Bueno, muy preocupado con esto que está pasando con los jubilados, porque vos sabés que además de esta situación que se ha planteado entre las industrias farmacéuticas y el PAMI, hay que agregarle, ayer estuvo con Mirta Legrand, el titular del PAMI, y todo parece color de rosa, pero yo digo, a ver, ¿todo es así? Ustedes que están en trato directo con la administración actual, de Cesare fue un desastre, dejó deudas, dejó problemas y demás. ¿Mejoró algo, Carlos? ¿Cambió? ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay que contar bien la historia desde el comienzo. El PAMI viene gobernado por una sola persona como interventora hace ya más de 15 años. Y este gobierno que asume ha hecho la misma propuesta y está gobernado por un interventor que no es especialista en el tema de los jubilados y pensionados, o sea, de gerontología. Es un médico profesional que perdió las elecciones como intendente y le dieron este cargo como consuelo. Bueno, la semana pasada estuvimos reunidos nuevamente con la industria farmacéutica, con todas las cámaras de farmacia, más los distribuidores y el señor interventor del PAN. Perdóname que te corte, yo tengo una información, voy a la corregir si estoy equivocado o no, que ellos habían hecho un acuerdo de pagar en cuotas, cuatro cuotas, que hasta ahora pagaron una sola, que no cumplieron, que ya pasaron los meses. ¿Es cierto esto o le pagaron más de eso? No, el interventor firmó el 1 de junio un convenio nuevo con la industria farmacéutica sin consultar a los demás sectores. Se comprometió en pagar el 21 de julio la primer cuota. No la pagó. Era un tramo de cuatro pagos de la deuda anterior que sumaba 6.000 millones de pesos, solamente de medicamento entre la industria farmacéutica y la farmacia. ¿Esto venía de la gestión de ellos o de la gestión anterior? No, de ellos y del anterior, el PAMI es uno solo, es un ente autárquico. No, está bien, pero pregunto, o sea... No, pero te explico por qué digo esto. Porque PAMI le prestó plata en la gestión anterior, hace 7 meses atrás, al Estado, le prestó plata de su caja, igual que el ANSES. Por lo tanto, lo único que tiene que hacer este señor es que pedir la devolución de la plata, porque el Estado es uno solo. No importa quién haya pedido o no plata al PAMI. Es decir, que este señor, que quiere hacer economía sobre los jubilados, lo que está ocultando es que le está sacando 3.800 productos más los 2.000 que le sacó hace 3-4 meses atrás, que se quejó el Congreso de la Nación y no quiso ir más, porque es un violento, y se peleó con los diputados. Y bueno, el otro día yo no le planteé claramente en la reunión que estábamos en total desacuerdo en que se le aumentara el precio como se le aumentó y él lo permitiera, de los medicamentos, y que además de eso, de los medicamentos del 100% gratuito que se le entregaba a los jubilados, él le sacara 3.800 medicamentos más los que sacó, alrededor de 5.000 productos, y lo pasara al descuento del 50% y algunos del 80%. O sea que los jubilados tienen que pagar el medicamento más caro, y además de eso, porque subió el precio, más caro porque él le pone un descuento que en realidad no le correspondía. Bueno, estas son las situaciones que uno, como dirigente sindical y coherente con su línea, protesté, no quiso dialogar, se elevamos la voz, él me quiso echar del edificio, cosa que yo no le permití, y llamó a la patota que tiene en el PAMI como asesores de él y guardaespaldas. Y bueno, así fue que pudo hacerme retirar, como a lo mejor en esa época de la dictadura. Ah, no sabía eso. ¿Eso cuándo ocurrió? Esto ocurrió la semana pasada, el día jueves. Y decime, ¿y por qué se puso mal él? Porque vos sabés que uno de los temas puntuales de esto, efectivamente, y vos marcaste bien una cosa que uno a veces no se da cuenta y la deja pasar, es que el PAMI está intervenido desde tiempo inmemorial, cuando en realidad deberían participar en la administración los jubilados, los sindicatos, etcétera, etcétera. Por ley. Por ley nacional. Por ley nacional que está en vigencia y que el señor no quiere acatar y que ya ha hecho el reclamo a la CGT, ya ha hecho el reclamo los jubilados. Es decir, ellos aprovechan esta situación, y estoy contestando un poco lo que ustedes venían conversando con el anterior compañero. El problema de la dirigencia sindical es uno solo, que hay que explicarlo para que se entienda bien. Tres de las organizaciones sindicales, una sola estaba reconocida legalmente, que era la de Caló, porque era afín al gobierno anterior. Las otras dos no. Por lo tanto, tuvimos que empezar todas las tramitaciones para la convocatoria de este Congreso, afiliar nuevamente a todos los sindicatos, dar mandato por cada uno de los sindicatos que va a intervenir en el Congreso por estatuto. Eso lleva 6 meses, que es lo que se está haciendo desde hace 6 meses, toda esa tramitación, y el reconocimiento de cada uno, porque si el día de mañana asume una CGT unificada y no está reconocida y declara un paro, puede quedarse Santiago más trabajadores de los que hay. Es decir, le daríamos nosotros la herramienta que las patronales y el Estado necesita para hacer más represión de dejar sin trabajo a la gente. O sea que por primera vez, no es que somos buenitos, ni que tenemos miedo, ni nada por el estilo. Estamos ordenando al movimiento obrero para que orgánicamente lo haga dentro de la ley, con reclamo como corresponde. Y en el tema específico de PAMI y de las obras sociales, la plata que se nos debe y que se debe al PAMI y a las obras sociales son aportes de los trabajadores y de los empresarios, que están paralizados precisamente por el gobierno este, que recién ahora, después de 8 meses, se da cuenta que el 80% de las prestaciones que hay en el país las dan las obras sociales, porque los hospitales están desmantelados, no es porque somos buenos, generosos o extraordinarios, es lo único que está en pie. Entonces, cuando nosotros decimos cuidado con las obras sociales, viene un interventor que no consulta a nadie, que representa solamente un sector, que no quiere escuchar de personas que hace 30 años le están dando las prestaciones solidariamente, que nos deben plata desde el mes de febrero, que no se están entregando los medicamentos oncológicos, y sino que me desmientan los propios jubilados que te escuchan, que no se están entregando los productos de diabetes y las tiras reactivas, que le están dando por 5 o 6 meses los servicios médicos para un análisis o para sacarse una tomografía, que para internarse en un sanatorio, en un hospital, tiene que haber una orden, que hacen un trámite de auditoría por 6 profesionales para darle 2 o 3 meses para que se interne o que se opere. En realidad, cuando todos los meses nosotros estamos pagando, porque desde que asumió este gobierno, compañero, el trabajador, el empresario y el jubilado está aportando, o sea que el PAMI está utilizando esa plata para pagarle a este señor que fue a cenar con la señora Mirta Legrand, que tiene un sueldo asignado por él de 250.000 pesos, y sus funcionarios que llevó, que son aproximadamente 500, no gana menos de 100.000 pesos, que les paga a los propios jubilados. Entonces, a ver, ¿a dónde está el cambio? Nosotros planteamos cosas reales, no estamos diciendo cuestiones políticas. Acá hay hambre, como recién decías vos, pero hambre de medicamento para los jubilados, porque los jubilados viven con el medicamento. Claro, el diabético. Además, cuando se llega a cierta edad, obviamente el medicamento pertenece casi a la canasta básica, ¿no? Mirá, el diabético, el que usa insulina, si no se la aplica, y corre peligro de muerte. ¿Y vos sabés, decir, vos sabés si están entregando o no están entregando la insulina? Porque es una ley nacional. Si nuestra propia farmacia no lo están entregando. Pero no lo están entregando porque el PAMI no lo autoriza. No es que nosotros no lo queremos entregar. Por eso, ¿por qué me quejo yo? Porque los reclamos llegan a la farmacia. El PAMI es el mostrador de la farmacia. No existe el PAMI como institución si no está en la farmacia. Porque el 100% de los jubilados recurre a la farmacia a buscar su medicación. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que nos deben desde febrero de este año, al día de hoy, la friolera, que ellos, si quieren le hago llegar mañana el convenio que ha firmado con la industria, donde reconoce que nos deben 6.000 millones de pesos. Es decir, ¿cómo puedo aguantar la farmacia con el aumento que hubo de alquiler, de sueldo, de gas, etcétera, etcétera? Y encima con una deuda de 6-7 meses atrás. Es imposible. Entonces, cuando uno dice la verdad y no le gusta, termina empatoteándote. Es decir, no han cambiado nada, son la misma cara de este señor que tiene una procedencia muy gorila, evidentemente, porque esto se lo pueden pedir, preguntar a Yenta, donde él fue interventor también de la obra social de municipal y dejó un desastre, lo que indica de que no es un señor que recién se improvisa como un tití, ya creció como tití. Esto es lo que uno dice cuando plantea las cuestiones reales, y cuando nos dicen, ¿por qué la CGT no actúa? Porque si nosotros como CGT actuáramos ahora, le harían ilegal, porque la CGT de Moyano y de Barrio Nuevo no está reconocida por el Ministerio de Trabajo y los organismos oficiales, porque no era oficialista en esa época. Esto es lo que hay que contarle a la gente para que sepa por qué el movimiento obrero tarda un poco en organizarse y salir a la palestra. Lo que no quiere, como nosotros, es cortarle el servicio a los jubilados y dejarlos sin medicamentos, o paralizar el país, cortar la luz y demás. Con referencia a los servicios, les quiero aclarar algo. El gobierno, si quiere, con la luz, puede hacer algo que han hecho las provincias: convocar a hacer una sociedad conjunta con el sindicato de Luz y Fuerza y hacerse cargo de la empresa. En Santa Fe, el 50% es del sindicato de Luz y Fuerza. Pregúntenle a la provincia si anda bien con el tema de la luz. Y en otras localidades y provincias pasa lo mismo. ¿Por qué no convoca el gobierno al sindicato de Luz y Fuerza y le pide de que ponga en sociedad esa empresa y se hagan cargo conjuntamente con el Estado? Y además, si Edenor y Edesur no tienen negocio, que lo dejen. Pero por eso digo que ¿quiénes son los más interesados? Los consumidores, que es el pueblo, y el sindicato, que quiere cuidar su trabajo. Ahora, Carlos, yo te escuchaba, la verdad, me dejás más preocupado de lo que estaba. Porque escucho esto, escucho que se fijan sueldos de 250.000, que vos decís que tienen 500 funcionarios que han llevado, es decir, ¿qué cambió? Nada. Pero, a ver, el interventor se hizo cargo, y el PAMI tiene delegación en todo el país, y tiene cerca de 20 gerencias, y aumentaron a 30 gerencias. Gerencias, sugerencias y demás. Llevaron toda la estructura, pero ¿qué llevó? ¿Qué estructura llevó? Este señor, que parece mansito, este señor era subsecretario del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando estuvo en las elecciones, cobraba en el ministerio como subsecretario, usó los medios de la Ciudad de Buenos Aires para hacer su campaña en Almirante Brown y no renunció a su puesto. Él siguió hasta el último día. Y de ahí, como perdió las elecciones, al otro día se hizo cargo del PAMI. O sea que es un viejo funcionario que viene pagando el Estado. Y a la vez había sido mandado por el señor gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, hoy el señor presidente, a intervenir y hacer normalizar la obra social de el sindicato municipal de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que hizo y tuvo que salir disparando porque hizo una atrocidad. Lo metieron como premio consuelo en el PAMI y llevó todos los funcionarios que tenían educación, ni siquiera funcionarios que conocen el tema PAMI, y no le pidió ni sentó en la mesa a colaborar en esta situación. Yo quisiera que vos hables con los médicos, el sindicato de médicos municipal, que tiene conflicto con el PAMI, con el ambulanciero, que tiene conflicto con el PAMI, con el secretario general del sindicato del PAMI, que tiene conflicto con el personal, y así con cada uno de los proveedores. PAMI tiene 1.500 proveedores y a nosotros nos debe 6.000 millones de pesos, pero al resto le debe unas sumas parecidas o mayor, lo que indica que para normalizarlo lo que tiene que hacer el Estado es normalizarlo como lo hicieron Menem cuando llegó, Dualde cuando llegó, poner la plata que tuvo que poner para arreglar el sistema que habían hecho desastres los interventores. Por eso digo que no se deja regular con los entes que corresponden, que son los jubilados. No, pero lo que sí me parece interesante es que se planteara en el Congreso de la Unidad Sindical de la CGT, aunque no sea tema del día, pero por lo menos tener la forma o la manera de que el movimiento obrero, después que se unifique, la unidad de la CGT, plantee este tema, porque es cierto que ahí tiene que haber un control sindical, porque así lo marca la ley, ¿no? Bueno, yo te agradezco esta pregunta para hacerte la respuesta. El día 11 está convocado el Congreso de Jubilados en el Salón Felipe Vallese, con la presencia de la CGT, el compañero Moyano, en donde se está planteando no solamente el tema PAMI, sino también, que hay representantes de todo el país, de los jubilados, sino también, además, el problema de lo que se ha mentido con relación a lo que se le va a pagar a los jubilados, porque ya ha sido convocado y le piden de que, bueno, a ver, por ejemplo, yo te debo 10 años, si vos me bajás 6, yo te pago 4. Es decir, no es como dijeron. Y además de eso, a muchos de ellos se los está trampeando para que dejen el juicio que tenían que cobrar 10 millones para decirle, bueno, le pago 3. Es decir, bueno, la proporción es muy grande. Espero tener noticias de que la cosa mejoró, porque la verdad me quedé más preocupado que lo que estaba. No, yo los invito incluso a la prensa, te invito a vos el día 11 a las 11 horas en el Salón de la CGT Felipe Vallese, donde los jubilados y pensionados van a tratar específicamente estos temas. Y evidentemente, lo que yo estoy diciendo es una realidad, si no, los oyentes que empiecen a llamar el día de hoy y lo que resta y mañana, y te digan qué le está pasando con las tiras de la diabetes, que es la más cara, y qué le está pasando con el abastecimiento de insulina, y qué le está pasando a los enfermos oncológicos. Esta es la realidad. Nosotros estamos diciendo, a ver, el sistema está dado por el Congreso de la Nación para que los medicamentos estén al 100%, no para que él le ponga los precios que le conviene a la industria. La industria farmacéutica está ganando nuevamente una batalla que hace años no pasaba. Aún debo reconocer con Moreno, porque Moreno les tenía pisado el precio durante cerca de 2 años con el 2%. Desde lo que entró el gobierno de Mauricio Macri a hoy, el medicamento aumentó exactamente el 47,5%, lo que indica de que la población no solamente paga más de gas, paga más de medicamento, paga más de comida, paga más de todas estas cuestiones, y encima de eso se paga el IVA, con lo cual quiero que se entienda que se está pagando 2 veces el servicio para vivir. Por eso uno se queja y dice, yo no le voy a regalar los años de lucha que tenemos, porque diga que es un gobierno constitucional. Nosotros le dijimos, mire, esto no está bien y usted está mintiéndole a la gente. Se enojó, no le gustó y entonces utilizó la patota igual exactamente que el gobierno anterior. No tienen ninguna diferencia, son muy soberbios y bueno, estas son las consecuencias que tenemos. Por eso que hay que hablar claro, decir las cosas como son. Nosotros hemos tenido errores, hacemos autocrítica, nosotros decimos que nos hemos equivocado, nosotros pagamos las consecuencias, por eso no estamos en el gobierno, pero también tenemos que gestionar y no callarnos ante las cosas que están sucediendo. Carlos, te agradezco que nos hayas atendido, porque lo que no te agradezco es que ese panorama nos deje más nerviosos de lo que estábamos. Pero bueno, es lo que vos decís, hay que decir la verdad y hay que buscar la solución, ¿no? Si ustedes miran, nosotros ayer con nuestra gente estuvimos acompañando la marcha en San Cayetano, porque todos los años con Saúl nosotros comenzamos esa marcha y no vamos a dejar que otras banderas nos roben lo que era de nuestro movimiento, pero acompañamos la marcha para demostrar que no abandonamos a los jubilados y pensionados. Lo pueden ver en Facebook, que estamos al frente de la marcha sin ningún tipo de resquemor y con unidad monolítica y una concepción que no hemos abandonado. Te saludo, Carlos, hasta luego. Un abrazo. El Carlos Raúl Villagra, secretario general de las Farmacias Sindicales y Mutuales de la Argentina, con esta denuncia sobre el tema del PAMI, que además lo sacaron con la patota, dice el secretario general. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández Secretario General. Noticia de las 9. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El secretario de las farmacias mayores y sindicales de la Argentina hizo una grave denuncia sobre el momento en que se encuentra el PAMI. La entidad reconoció una deuda que iba a abonar en cuatro cuotas a pagar el 31 de julio, 20 de agosto, 20 de septiembre y 20 de octubre y solamente pagó una cuota hasta el momento, confirmando la versión y transformándola en noticia. Por otro lado, dijo que también los gremios que tienen que ver con la atención al PAMI, tanto los médicos como el propio sindicato que los agrupa a los trabajadores, hay cuatro entidades que agrupan a los trabajadores del PAMI, allí están ATE, UPCN, el propio gremio que está con los trabajadores y los médicos, todos ellos han tenido conflictos con la administración anterior y con la actual. Por otro lado, que el interventor actual se autofijó un sueldo de 250 mil pesos mensuales y que nombró 500 funcionarios con más de 100 mil pesos. El aporte de los trabajadores y de los empresarios a la obra social para atender las necesidades de los jubilados, otra vez en estado lamentable. Por otro lado, el secretario de Mutuales y Farmacias Sindicales puntualizó que hay inconvenientes con los remedios oncológicos y también con los diabéticos. La ley de protección al diabético hace que sea obligatorio la entrega de insulina y también la necesidad de tener la capacidad de medir la glucosa en las tiras que son importadas por lo general de Inglaterra o de Alemania. Por otro lado, en el país se produce muy poca insulina que también llega del exterior. Alerta entonces en los jubilados. 3 minutos pasan de la hora 9. Los jueces giran ya el caso para el dictamen de la procuradora Gil Carbó, que va a tener influencia en la provincia de Buenos Aires sobre el tema de las tarifas. Gil Carbó fue denunciada varias veces por ser una activista del kirchnerismo y ahora decidirá sobre el tema de los aumentos tarifarios. El presidente de la Nación almuerza en La Rosada hoy con Ban Ki-moon, que es el secretario general de Naciones Unidas saliente, a quien Mancorra quiere reemplazar y que fue su jefe de gabinete. A las 10 de la mañana está citado Julio De Vido por el tema de sueños compartidos. Detuvieron a dos personas que hacían amenazas telefónicas de colocar bombas en el departamento que ocupaba el matrimonio de Macri y que ahora ocupa el titular de la inteligencia argentina. Patricia Bullrich explicará hoy los detalles de la investigación y de la detención de esas personas. A las 11:30 van a explicar, junto al secretario de Seguridad, Eugenio Brusaco, y el jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia, donde darán una conferencia de prensa explicando las personas detenidas como habían hecho 900 llamados anunciando bombas en el domicilio de Macri. Cielo nublado en Buenos Aires. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Aeroparque Jorge Newbery y aeropuerto Ezeiza también. Los trabajadores aeronáuticos piden reapertura de paritarias y amenazan con complicar los servicios aéreos. La Federación de Camioneros sacó una solicitada de una página hoy en los diarios a los efectos de explicar que todo lo que anda sobre rueda le pertenece en una disputa que tiene para tratar de encuadrar dentro de su sindicato a quienes hoy pertenecen a otros gremios. Sigue la polémica por la falta de dividendos y economía en el fútbol para todos, que ahora está en terapia intensiva porque el dinero llega a cuenta gotas. En el ascenso, donde el grupo Clarín otra vez se hace cargo de las transmisiones de los partidos de la categoría, el dinero que tiene que aportar lo quería repartir y empezaron las discusiones. El titular normalizador de AFA está entre la espada y la pared por la falta de recursos y los aprietes para que el ascenso vaya a la huelga o la levante. En Vicente López quemaron 4 automóviles. En la madrugada ardieron 4 automóviles en el distrito municipal de Jorge Macri, que los quemacoches destruyeron en su totalidad, incendiándolo simultáneamente y dándose a la fuga. Los coches estaban en la vía pública y ardieron peligrosamente. Debieron acudir los bomberos voluntarios de Vicente López para poderlos apagar, pero prácticamente la pérdida fue total de los 4 automóviles. El deporte por Belgrano. Segunda fecha del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos, en el grupo D, en el que participa Argentina. Primera victoria del equipo que dirige Julio Jorge Olarticochea fue 2-1 sobre el seleccionado de Argelia. El primer tiempo terminó 0-0 y Argentina con 10 hombres, porque en el último minuto y por doble amarilla fue expulsado el defensor de Independiente, Víctor Cuesta. En el segundo tiempo, a los 2 minutos, Ángel Correa, el delantero del Atlético Madrid, adelantó al seleccionado argentino. A los 18 minutos, Vendetka empató para Argelia, que 3 minutos después se quedó también con 10 hombres por expulsión de Abdelawi. Finalmente, minuto 24, el atacante del San Pablo, Jonathan Caleri, marcó el gol de la victoria para Argentina, que ahora está obligado a ganar en la última fecha a Honduras para poder meterse en los cuartos de final. Portugal se clasificó ya a los cuartos, le ganó a Honduras 2-1, llegó a 6 puntos el equipo portugués, el que en la última fecha va a enfrentar a Argelia, que está obligado a ganar por una goleada y esperar un empate entre Argentina y Honduras. Argentina y Honduras definen mano a mano, los dos están con 3 puntos, pero Honduras tiene 0 de diferencia y Argentina menos 1, o sea que el empate clasifica a Honduras y Argentina está obligada a ganar. En el grupo A, en la segunda fecha, victoria de Dinamarca sobre Sudáfrica 1-0, empate de Brasil e Irak 0-0, el puntero es Dinamarca, que tiene 4 puntos, 2 puntos con diferencia 0 para Brasil e Irak y 1 punto para Sudáfrica, que tiene menos 1. En la última fecha, Brasil, obligado a ganar, enfrenta a Dinamarca, que está virtualmente casi clasificado, en tanto que Irak va a jugar frente a Sudáfrica. En el grupo B, Nigeria, que se clasificó ya a cuartos de final, le ganó a Suecia 1-0, y el empate de Japón y Colombia 2-2, uno de los goles de Colombia anotado por Teófilo Gutiérrez. Nigeria ya clasificado tiene 6 puntos, Colombia tiene 2, Suecia y Japón 1 punto. En la última fecha, Colombia frente a Nigeria, que está clasificado, y Suecia con Japón. En tanto que en el grupo C fue goleada de México sobre Fiji 5-1. Alemania en el último minuto le empató a Corea del Sur 3-3. Ahora hay dos punteros que son Corea del Sur y México que se van a enfrentar en la última fecha. Corea del Sur tiene amplia diferencia de gol a su favor por la goleada de 8-1 que le infligió a Fiji. Se van a enfrentar entonces mano a mano los dos punteros, México y Corea del Sur, en tanto que Alemania, que está tercero con 2 puntos, va a jugar con Fiji. El seleccionado alemán, con una victoria por 5 goles frente a Fiji, también estará clasificado independientemente del resultado de coreanos y mexicanos. Necesita hacerle 5 goles a un equipo que recibió 13 goles en 2 partidos. En el boxeo, las primeras experiencias argentinas, todas negativas. Perdieron 3 de los 6 representantes. Los 69 kilos, Alberto Palmeta, que perdió por puntos con el mongol Piamba Tuyamba. En los 60 kilos, perdió Ignacio Perrin frente al tailandés Anuat Rit Ruen. Y también perdió en su turno, en los 49 kilos, el entrerriano Leandro Blanc frente al mexicano Joselito Velázquez, que le ganó por puntos en los 3 rounds estipulados. Hoy en el boxeo, 19:30, se presenta en la categoría 91 kilos el bonaerense de 3 de febrero, Yamil Peralta, que va a enfrentar al alemán David Graff. En el ciclismo de ruta masculino, el mejor argentino ubicado fue Eduardo Sepúlveda, que terminó en el puesto 37 a 12 minutos del ganador de la prueba, que fue el belga Greg Van Avermaet, en tanto que los otros 2 argentinos, Maxi Richez y Damián Díaz, abandonaron la competencia. En el fútbol doméstico, más partidos de pretemporada. Tigre le ganó a Juventud Unida de Gualeguaychú 2-1. 2 goles de Federico González para Tigre, Ramírez para el equipo entrerriano. Entre los suplentes empataron 2-2. En Lomas de Zamora, amistoso, 2 tiempos de 30 minutos. Quilmes empató con el local Los Andes 1-1. Nicolás Ramírez abrió el marcador para Los Andes en el segundo tiempo al minuto. Y a los 8 igualó Federico Andrada para Quilmes. Entre los suplentes estaban empatando 1-1 cuando debió suspenderse por una gresca entre la mayoría de los jugadores. En el Parque Central de Montevideo, amistoso, Nacional de Montevideo, gol de Brian Lozano, le ganó 1-0 a Vélez. En Copa del Bicentenario, en este caso la versión tucumana, fue el título para San Martín de Tucumán, que ya había ganado como visitante. Ahora le ganó de local 1-0 al Atlético Tucumán, con gol anotado a los 39 del segundo por Gonzalo Rodríguez. En el fútbol internacional, la Juventus, el multicampeón italiano, le ganó 3-2 al West Ham de Inglaterra. Un gol de la Juventus anotado por el argentino Paulo Dybala. Y en este partido hizo su debut en la Juve Gonzalo el Pipita Higuaín. La Copa de Portugal, con un gol del ex Rosario Central Franco Servi, para que se consagrara el Benfica, que le ganó la final al Sporting Lisboa 3-0. En el fútbol brasileño, el Flamengo avanzó a la punta del Brasileirão al ganarle 1-0 al Atlético Paranaense, con gol del argentino ex Independiente Federico Mancuello. En la visita jugó Luciano Cabral y entre los suplentes estuvo el recientemente llegado Rosario Central, Alejandro Donati. En otro partido del Brasileirão, el San Pablo le ganó a Santa Cruz 2-1. Los 2 goles del San Pablo anotados por el ex delantero de Boca, Andrés Chávez. ¿Se sabe cuántos jugadores argentinos andan por el mundo? Millones. Tremendo. No, es imposible. 9 de la mañana, 14 minutos, 12 grados 6, la temperatura desde Buenos Aires para el resto del universo. Ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En Salta jugó River, lo recibieron como una fiesta, fue muy bien recibido. En el Martí Arena se juntó mucho público. El campo de juego no estaba del todo bien, pero bueno, ahí se juntaron en Salta. Pero en Salta hay otros problemas también, ¿no? Hay problemas acerca de las tarifas, como tiene todo el país, y estamos en la búsqueda de alguien, porque tenemos la información de que hubo un apriete justamente sobre un defensor del pueblo, por decirlo así, que está luchando por el tema del gas y de las tarifas en Salta. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Miguel, como decías, tenemos en línea al doctor Daniel Paganetti. Él interpuso el amparo que frenó el tarifazo de gas en la provincia de Salta. Es director del Ente Regulador de Servicios Públicos de la provincia. Doctor Paganetti, Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Es cierto que lo apretaron por el trabajo que estaba haciendo para que no aumentaran las cosas? No sé si soy el más indicado para decir eso, no creo que sea así, pero sí, seguramente es una cuestión 100% personal del presidente del ente regulador, que formó un expediente por una supuesta incompatibilidad, que obviamente no la tengo, para ejercer mi profesión de abogado en la justicia federal. Sí, lógicamente fue como consecuencia, creo yo que fue como consecuencia de haber obtenido, gracias a Dios, para mi provincia, para toda mi provincia de Salta, haber obtenido la suspensión del tarifazo de gas, que bueno, es público y notorio, no hace falta que comente los aspectos, ¿no? Y bueno, la verdad que es, me parece a mí que fue una cuestión netamente de orden personal, por alguna cuestión que no la puedo contestar yo, pero bueno, estamos defendiéndonos y estamos siguiendo adelante con nuestra postura, que siempre va a ser estar del lado de los consumidores y no sé hacer otra cosa. Por lo tanto, a quien por ahí molesta un poco cuando uno defiende a los más débiles, a los que están en una situación de desequilibrio como es el consumidor, mucha gente, y obtiene algunos resultados que se buscan, como la suspensión del tarifazo del gas, por ejemplo, se ve que generan algunos movimientos o pensamientos o acciones de alguien ahora, que no le gusta, ¿no? Disculpe que yo le insista, porque usted va a entender que el periodista está buscando la información. Sí. Y en caso de que eso haya existido y que usted, bueno, de pronto diga que no es el más indicado para contarlo, ¿eso viene de Urtubey? ¿Viene del gobierno nacional? ¿De dónde viene? No. Yo le digo esto, y gracias a Dios que usted me lo pregunta en este momento, porque yo quiero ser claro en este sentido y dejar a salvo la institucionalidad del organismo que yo ocupo, como por supuesto también el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, no tiene absolutamente nada que ver. Esto no viene por este lado, como le dije al principio. Y para aclararlo, es un tema de celo, un tema estrictamente personal conmigo. Bueno, y el asunto, para que la gente pueda terminar de entenderlo, sí. el asunto es negarle competencia para hacer lo que hace. Claro, el asunto es que un director le inicia un expediente a espaldas a otro director por una supuesta incompatibilidad para ejercer la profesión de abogado en la justicia federal, que es lo que me llevó a mí a firmar el amparo. Pero perdón, pero ¿usted no podría hacer eso por ser funcionario? No, sí lo puedo hacer. Lo que pasa es que el límite es en la provincia. Yo en la provincia tengo la suspensión de la matrícula del año 2007 a la fecha. ¿Porque usted no lo hizo en juzgado federal? ¿Lo hizo o no? Claro, lo que pasa es que la materia del servicio de gas natural está arreglado, está regido por el orden nacional, federal. Es nacional, claro. Sí, es nacional y las provincias no intervienen para nada. Las provincias tienen otro tipo de servicio que reservaron para su competencia. ¿Y la suspensión de la matrícula local en Salta, por qué la tiene, doctor? La tengo suspendida justamente porque integro el... ¿Por ser funcionario? Claro, yo integro el ente regulador desde diciembre del 2009. Claro, por eso, entonces, por ser funcionario no puede ejercer... Pero usted, como la hizo como abogado en el fuero federal, usted trata de explicar de que no es local, sino que federal. Sin duda, por supuesto que la incompatibilidad para ejercer la profesión únicamente alcanza a los tribunales ordinarios de la provincia de Salta. Claro. Lo dice una ley especial, que es una ley 7204, que establece las prohibiciones para ejercer la profesión en la provincia de Salta. Yo en la provincia de Salta no ejerzo la profesión desde diciembre de 2009, así que no estoy cumpliendo las leyes conforme reglamentan, en este caso, las incompatibilidades como director del ente regulador. Eso llega solamente a la provincia y yo tengo la matrícula suspendida hace muchos años y no hay ningún inconveniente. El tema es que en lo federal, a criterio de esta persona, inició un expediente, bueno, aparte mal hecho, pero bueno. De alguna manera se entiende como un apriete porque es indirectamente evitar el amparo. Y si usted apartado de ese amparo, va a decir, bueno, entonces rige el aumento, ¿no? Claro, lo que se, yo entiendo que se caiga, que se caiga la resolución. Creo yo que lo que se pretende es que por haber firmado el como abogado el amparo del gas y haber suspendido el gas, el aumento o el tarifazo para que se vaya de lente, exactamente. O sea, es decir, que por haber hecho eso incurro en una incompatibilidad y que yo no puedo seguir siendo director del ente. Pero bueno, claro, no es así. No le pueden sacar el título, pero entonces le quieren sacar el puesto. Claro, pero no van a poder, porque se equivocaron jurídicamente. La prohibición llega hasta la provincia. Bueno, y esto es un tema personal, que ahora se transformó en las redes sociales, la verdad que una pregunta como chimento. Sí, por favor. ¿Cómo se está llevando el intendente y el gobernador? Porque el intendente, que fue el candidato a vicepresidente de Massa, el gobernador, que está bastante cerca del gobierno nacional, ¿cómo se están llevando? ¿Tienen diálogo? ¿Se ha arreglado eso? Y la verdad que yo estoy un poco impedido de decirle eso, no porque no quiera, porque ignoro absolutamente. ¿Después de las elecciones mejoró o no mejoró? Yo creo que sí, yo creo que tienen diálogo. Es un intendente, Gustavo Sáenz, un joven intendente de acá de la ciudad de Salta, que tiene... Además los dos tienen origen peronista, ¿no? Sí, los dos. Yo creo que se llevan bien y la verdad que diferenciando las competencias de cada uno, por supuesto que van a llevar adelante la ciudad y la provincia de Salta en forma sin duda articulada y coordinada con las mismas políticas que se siguen aplicando en la provincia. Pero la pregunta suya, Miguel, es como muy personal y la verdad no la conozco porque yo le comento, yo no soy un militante de un partido político, yo no estoy afiliado a ningún partido político, ni hago política, ni tengo intenciones de ocupar cargos que tienen que ver con la política. Usted hace política porque es un ente humano que hace política y además la hace porque ejerce la defensa de los que menos tienen. Entonces está haciendo política y está bien que lo haga además. Sí, yo lo veo... Todos hacemos política, no hace politiquería. Claro, yo lo entiendo, sí, quizás tiene razón usted, tiene algo que ver con una política de defensa de los consumidores, y bueno, eso lógicamente. Es por eso, el ser humano es un ente político, entonces todos hacemos política. Y esta política es buena, porque cuando uno está defendiendo al que no se puede defender, es una manera de hacer política desde la justicia o de donde usted quiera ponerlo, pero es político. Totalmente de acuerdo, totalmente. Doctor, la última pregunta tiene que ver, ¿cómo está Salta en su proyección? Porque hemos visto que las provincias argentinas tienen inconvenientes mucho mayores que en Buenos Aires, porque fíjese usted lo loco de todo esto. Cuando se dice el 400% de aumento, que después finalmente tampoco se aplica, se dice el 400% sobre todo, y el interior está pagando mucho más que lo que pagan los porteños o los bonaerenses, y entonces el 400% también pasa a ser en ese caso una injusticia, porque el que más paga es un 400% más caro que el que menos paga, que sería la capital o la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo está Salta? Es decir, ¿cuánto paga habitualmente con diferencia a las tarifas porteñas? Mire, Salta tiene tiene una particularidad. Usted vio que en hace más o menos 2 años hubo un tarifazo de gas, en donde más o menos como ahora no tomó esta dimensión que tiene actualmente, pero hubo un tarifazo de gas donde existieron aumentos dispuestos por el gobierno anterior y fueron suspendidos por diferentes juzgados federales del interior del país. Salta quedó como la única provincia en donde la justicia federal rechazó los amparos y se aplicaron. Nosotros en Salta tenemos la tarifa, por supuesto, mucho más cara. Y es como dice usted, claramente tiene toda la razón del mundo, en todo el interior del país hay una inequidad tarifaria con respecto a los usuarios. Un 400% de aumento sigue siendo una injusticia. Sí, absolutamente, y para todo el interior del país. Pero la injusticia que es del 400%, que bueno, ya no existe, sabemos que las resoluciones están anuladas, sí. Básicamente ese 400% y todas las resoluciones que dictó Aranguren, se han violado todas las normas que defienden o todas las normas que protegen a los consumidores. No logro entender por qué, ante este escenario de inequidad tarifaria que ya es pública y notoria, nadie tiene que ir a estudiarla, no entiendo por qué el gobierno nacional no quiere cumplir con las leyes, que básicamente son la audiencia pública, que se la soslaya por no tener carácter vinculante, pero es la herramienta para transparentar un proceso de aumento tarifario, en bueno, donde... Además lo pide la ley, ¿no? Lo pide la ley, y yo le digo lo que yo sospecho. No quieren hacer las audiencias públicas, porque en las audiencias públicas es el escenario ideal para que haya participación ciudadana, no solamente de los usuarios, sino de las organizaciones que los agrupan, como son las ONG, por un lado. Sí, sí. Y por otro lado, las audiencias públicas, las empresas tienen que rendir cuentas. Tienen, por ejemplo, las empresas tienen que saber, tienen que informar a los usuarios en esa audiencia, claro, pública. ¿Cuánto invirtieron? ¿Cuál es el caminito que recorrieron, claro, para intentar llegar al 400%? Claro, ¿y qué hicieron con las inversiones? ¿Qué hicieron con los subsidios? Los subsidios que iban a tarifa y los subsidios que iban para inversiones. Bueno. ¿Cómo están? No nos olvidemos que Leonardo Despuig, el ex presidente de la Auditoría General de la Nación, cual, como usted lo planteó, doctor, presentó informes diciendo sí, que no existe rendiciones de cuenta en todos estos años de eso. Mire, y lamentablemente pasó, eso... Perdóneme que lo corté. Sí, al otro día de que anunciaron esto, sale de Norio de Sur diciendo... y estamos al borde de la disolución, claro, porque ahora la gente no paga ni la nueva ni la vieja, entonces no está entrando nada de plata en las empresas. Es verdad. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ver. Cuando ellos dicen eso, sí, no se le cayó la idea a nadie, ni en el gobierno, ni en los gremios, ni en la sociedad, de decir, bueno, nos hacemos cargo nosotros, porque la energía la puede manejar el Estado tranquilamente, porque si no es rentable, que se vayan los empresarios. Ahora, antes de irse, expliquen qué hicieron con los subsidios. Sin duda, y aparte, usted tiene toda la razón, pero yo le agrego algo más. No nos olvidemos que las empresas no son víctimas de lo que está pasando, ¿no? Las empresas fueron parte de todo lo que pasó durante estos 12 años donde ninguna empresa pidió actualización tarifaria, ¿no? Y entonces por algo no pedían, porque tampoco se les exigía que cumplían. Claro, porque acá las empresas también pensaban que el gobierno no iba a cambiar, ¿no? Y la verdad que las empresas son parte de esto y tienen que rendir cuentas. Y el ámbito propicio ideal para que el ciudadano tome conocimiento, porque acá lo grave de todo es que no se está informando qué han hecho con todos los millones y millones que, claro, le enviaron el subsidio, que es gente del erario público. Porque además, cuando en sus balances particulares dicen que ganaron plata, entonces ¿cómo? ¿Ganaron plata y no invirtieron? Sí. Me parece que ahora están queriendo escapar las empresas por el lado de la quiebra. Sí. Y me parece que eso no va a tener andamiaje, se están queriendo sustraer, bueno, a una responsabilidad del orden penal, me parece a mí ya, ¿no? Me quedo muy tranquilo escuchándolo, así que yo ya tengo decidido. Si acá no se resuelve el tema de la tarifa, me voy a ir a Salta, que por lo menos usted me va a defender. Bueno, lo esperamos por Salta, la linda, así que siempre, todo la gente de Buenos Aires y del interior del país, siempre Salta es una provincia que los espera. Doctor, los saludo, gracias por estar. Muy amable, gracias, Miguel, hasta luego. Adiós. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Qué linda que Salta y qué linda que la Argentina en general, porque no tenemos provincias feas. Son preciosas todas, todas tienen sus encantos. Ahí en Salta, frente a la plaza, donde hay varias casas que venden empanadas, vos te sentás ahí en la vereda cuando estás en el verano, te ponen la mesa, no te preguntan, te traen media docena de empanadas, ya te traen una docena de empanadas y te dejan ahí la empanada, y después lo que te preguntan es si tomas cerveza o vino, pero la empanada no te pregunta, te la traen. Diego, ¿me sí vas a llevar a Salta a comer empanada? Pero por supuesto, las empanadas salteñas, sobre todo la semana del locro y la empanada cuando hacen el festejo, que se hacen los concursos y que están las empanaderas y locreras en los puestos. Qué rico. Y te convidan gratis y te quedás empachado de empanada y locro. Qué rico, sí. Con bueno, buen vino salteño. Cecilia, a ver si lo llamamos a Fierro, que quiero que me haga algunos comentarios de lo que... Habíamos quedado el viernes en eso. A ver si lo podemos ubicar. 9 de la mañana, 29 minutos, 12 grados ahí. ¿Qué tenemos, Diego, ahora? 1951. Nos vamos unos años atrás. Las gobernaciones de Chaco y La Pampa se transforman en provincias argentinas por la ley 14.037. Los territorios nacionales fueron delimitaciones políticas en regiones de nuestro escenario perimetral territorial lugares donde históricamente no tenían jurisdicción las provincias creadas durante la época colonial. Los territorios nacionales significaron el ejercicio de la tutela sobre los pueblos originarios y un mensaje a los países limítrofes que los pretendían, la voluntad de ocupación e integración a la nación argentina. En 1862 la ley nacional número 28, sancionada durante la presidencia de Mitre, estableció todos los territorios fuera de los límites históricos de las provincias, eran nacionales. Puso fin a los reclamos de Mendoza y Buenos Aires sobre los territorios patagónicos, y entre 1865 y 1862, durante la guerra de la triple infamia de las presidentes de Mitre y Sarmiento, se incorporó al territorio argentino la región que actualmente constituye la provincia de Formosa y otras al norte del mismo. En 1872, el presidente Sarmiento, por decreto, declaró el territorio nacional de Tierra del Chaco el primero de los muchos que se crearían. La creación fue ratificada sin límites precisos por la Ley Nacional 576 de 1872, y a partir de ella se hicieron varias campañas punitivas contra los pueblos originarios del lugar. Durante la presidencia de Sarmiento se hicieron esas campañas, y en 1876-1881 el tratado de 1876 entre Argentina y Paraguay, en la presidencia de Avellaneda, agregó a la jurisdicción argentina el territorio de la actual provincia de Misiones. En 1881 se creó el territorio nacional. Gobierno de las Misiones guaraníes hasta 1800, con pérdida de su propia autonomía recobrada en 1803-1805 y sucesivamente 1811-1815-1819-1821, 1845 y en 1954 en adelante, todos sus territorios. En 1878 viene la campaña del desierto y la gobernación de Patagonia en 1884 por ley nacional 1532. Realmente, gracias a los gobiernos del general Perón, empezaron a convertirse en provincias los territorios nacionales. Esta es una breve historia de esos territorios a los que los dos primeros gobiernos de Perón sin duda le dieron el empuje y trascendencia que necesitaban para convertirse en provincias argentinas. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Hola Héctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? ¿Dónde estamos? Parados. Bueno, en cuanto a novedades inmediatas, fuera del eco que está teniendo la convocatoria de ayer de San Cayetano y las palabras del Papa advirtiendo nuevamente sobre desempleo, en lo que toca, digamos, al aspecto fiscal, hay una cuestión central: la ley de blanqueo y su instrumentación. Vos fíjate que con la ley de blanqueo hay una cosa notable. La ley establece tres cosas que supuestamente están concatenadas. Por un lado, el pago a los jubilados, ¿no? Por eso se llama ampulosamente ley de reparación histórica a los jubilados. Segundo lugar, el blanqueo. Tercer lugar, la devolución del 15% a las provincias. Vos fíjate que los tres temas están colgados de un pincel. No digo colgados de un pincel porque no se puede pronosticar lo que va a ocurrir, pero están en la incertidumbre de lo que pase. Blanqueo, no se tiene idea qué va a pasar. O sea, que acá hay que sentarse a esperar a ver qué ocurre, porque el gobierno ha partido incluso de un piso demasiado optimista para muchos, ¿no? Que es que van a entrar 20 mil millones de dólares de blanqueo como mínimo, y se han tirado cifras de 50, 60 mil millones como si esto fuera una cosa, viste, así al alcance de la mano, y no se sabe qué va a pasar. El gobierno necesita el tema del blanqueo, entre otras cosas, porque parte del blanqueo iría para para convertirse en bonos de la deuda pública, ¿no? O sea, digamos así, el gobierno le da opción a que quien blanquee dinero se transforme a la vez en acreedor del Estado, que no es un detalle menor, ¿no? La necesidad de fondos que tiene. Por otra parte, el tema de jubilados, no se sabe cuántos se van a adherir y en qué condiciones, porque está tomando cuerpo cada vez más de que no es tanto negocio adherirse a la oferta del gobierno. Y los que están haciendo juicio, no hablemos los que ya lo tienen ganado, pero los que están haciendo juicio, que acepten el 50%, que acepten un tope de 4 años, son todas cosas muy conjeturales. Y el otro tema de las provincias, que las provincias sí se les arregla en principio un programa de devolución, pero contra un préstamo que le tiene que dar la ANSES y a la vez con permiso, con eso para que las provincias, que su mayoría son deficitarias, salgan a qué, a tomar deuda externa. Yo te digo, los tres puntos claves, estos tres que te digo, blanqueo, jubilados y provincias, los tres están agarrados con alfileres, porque primero hay que esperar a ver qué ocurre. Incluso dudoso que esto se produzca en forma inmediata, porque el blanqueo hay tiempo hasta marzo del año que viene. Entonces, eso es no es un estímulo para apurarse a blanquear, porque entonces la gente dice, bueno, entre blanquear ahora y esperar a fin de año o esperar el primero de enero y registrarlo... No, pero aparte de eso, le están proponiendo que no hace falta que traigan la plata, pueden pagar la multa y dejar la plata donde está. Exacto, esa es otra variante más que parece medio burlesca, porque por un lado se quiere que se blanquee, pero por otro lado se teme que ingresen dólares, porque como hay atraso cambiario, dice, si se produjera una entrada violenta de dólares, ¿no?, amenazaría bajar más toda... Es muy loco todo. La verdad es muy loco, porque hay mucha improvisación. Claro, y bueno, creo que estamos... es que la angustia que está entrando, me parece, no en la gente, sino en los sectores más o menos informados, es si estas cosas se están haciendo bien y si el gobierno está tomando las medidas del caso. Esto, la pregunta... insisto, mucha gente se está despegando, incluso gente de línea liberal, etcétera, se está despegando de las decisiones del gobierno. La pregunta, ¿sabes cuál es? Si estas cosas las toman en forma individual los que están manejando la economía, si es una cuestión que la consulta con el presidente, si define la política económica el presidente, porque, fíjate, para que haya una forma, el Banco Central tiene otra manera, el secretario de Energía es otro fundamental económico. Se habla eso, de descoordinación ministerial. Esto lo han repetido varias veces y de distintos lugares. No hay coordinación, aparentemente, entre ministerios. No te olvides que el gobierno Macri apenas asume... divide el Ministerio de Economía, que entre paréntesis lo hace con un decreto, ¿no? Con un decreto modifica la ley de ministerios apenas asume y desdobla lo que eran secretarías del Ministerio de Economía, los transforma en ministerios. De ahí aparece agricultura, agroindustria como ministerio, energía como ministerio, producción como ministerio. Bueno, a buen entendedor, que esto quiere decir que Prat Gay es un ministro de Economía con facultades limitadas a lo que es su competencia, Hacienda y Finanzas Públicas. Usted cuide la tesorería. Y el cuidado de la tesorería ya vemos lo que es, tomar deuda, porque hasta ahora la función central del Ministerio de Economía es tomar deuda, arreglar deuda. Porque, fíjate vos, los ministros de Trabajo en la Argentina pasaron a ser... casi como ocupación exclusiva a los conflictos, cuando el Ministerio de Trabajo es el que debe generar trabajo, ¿no? Ah, o sea, el Ministerio de Trabajo está creado para construir opciones de trabajo, no para estar en el conflicto, claro, todo el tiempo. Sin embargo, acá está todo tergiversado. Sí, es claro, aunque vos fíjate, decirte, ¿qué política laboral puede haber si el gobierno todavía no ha explicitado su política económica? Pero por eso te digo, entonces, la parte de la laboral, o sea, la parte de trabajo genuino y demás, se la han regalado a un área como economía que no tiene por qué opinar en eso, sino que economía tiene que hacer la administración económica para que funcione la propuesta de laboral. Sí, lo que pasa es que todo muere en una cuestión de hierro. La plata tiene que salir de algún lado. Bueno, entonces, pero espera, ¿por qué? por qué se le da esa importancia? Porque los economistas, que todos históricamente viven de lo mismo, viven del asesoramiento, de los negocios financieros y demás en su vida particular, cuando llegan a sentarse al Estado, ellos rigen y manejan el humor del resto del gabinete, porque son los que dicen, bueno, vos tenés esta partida, vos tenés aquella partida. Ahora, ahí es donde debe haber un conductor, que es el presidente, que debe decir, no, espera, a educación dale más porque yo quiero que la gente se eduque, a trabajo dale posibilidad de que desarrolle tal cosa. Y eso me parece que no está ocurriendo, me parece. Sí, sí, y aparte no se explicita el qué ni el cómo, porque el tema es, sí, bueno, hay más que darle más partida, pero ¿de dónde sale la plata o a qué se le da privilegio? Este gobierno, concretamente, primero, ya se lo están diciendo de todos lados, no ha explicitado su política. Y yo creo que esto es una cierta excusa, ya lo usaba también la administración Kirchner. Son gobiernos sin política que tienen que vivir con el día a día, las decisiones diarias, y tienen que barajar lo que hay. Por un lado, situaciones heredadas, situaciones estructurales de la Argentina, pero lo importante es que en realidad no explicitan su política. Se le está diciendo cuál es la política del gobierno. Porque no hay política económica. Sino que hay economía política, es decir, hacen lo que pueden en el momento cuando surge el problema. O hay algo más grave todavía, que hay una política no explícita, que es la política financiera que condiciona la política económica, porque vos estás pidiendo inversiones mientras subís la tasa de interés, retrasás el tipo de cambio, aumentás la absorción de letras del Banco Central que pagan el 30%, Si estás creando condiciones aptas e ideales para el paraíso financiero del mundo, que es en este momento la Argentina, donde se pagan tasas de interés récord, simultáneamente no podés pedir inversiones. Si Héctor, no hay inversiones, no hay reactivación económica y no hay trabajo. Te saludo, la seguimos la próxima. Ok, suerte, buen día. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Rodolfo Gabri, se llama el nadador. Federico Gravich. Bueno, batió el récord nacional, el récord argentino. En las Olimpiadas quedó a 25 de segundos de la clasificación, pero batió el récord argentino. Sí, por centésimas. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 9:43 a.m. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La temperatura máxima hoy llegará a 19 grados. Mañana se espera 8 de mínima, 18 de máxima. Pasado mañana 6 de mínima, 18 de máxima. ¿Quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel de Renzi, buen día. Varias cosas. Como vos bien sabés, soy la jefa de prensa y relaciones públicas de la Casa del Periodista Ad Honorem desde el 2000. Llegaron a hacer negocios todo el mundo, negocios con tarjetas para llamar a larga distancia, los que vendían harina, todos. Pero fue un hombre de la CIDE y dijo que la corrupción histórica en la Argentina es el PAMI y la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso con relación a lo que hablaba Villagra. En cuanto a los medicamentos, yo soy paciente oncológica, acabo de pagar 4.000 y pico de pesos con el 25% de descuento en los medicamentos para los hipertensos y para la circulación de la sangre. OSFE, la obra social ferroviaria, no se los paga a mi mamá porque no son genéricos y el cardiólogo no le iba a cambiar la medicación. Bueno, son el tema es eso, un tema gravísimo, porque además la han dicho que ahora con las obras sociales iban a modificar también, están estudiando, no sé en qué quedó eso, las obras sindicales, que se iba a hacer cargo directamente el Estado de los remedios oncológicos y de los remedios por ley, porque el caso de la diabetes es una ley nacional que sí o sí tienen que darle los remedios y se los tienen que dar gratis. Así que no sé cómo van a manejar todo esto, pero es muy difícil tener que hablar de estas cosas y que no haya una reacción que la resuelva, ¿no? Bueno, en realidad la medicación para la hipertensión arterial y la circulación de la sangre son importados de Francia. No se hacen acá. Esa es la otra. Bueno, te saludo. Espera, Miguel, te quiero decir lo último. Vale. Tengo una tía diabética y es insulina dependiente toda la vida, pero ella se lo puede pagar. En realidad también te quería decir que el viernes pasado quedó inconcluso el teatro de la calle Rauch o Discépolo, que se llamó El Picadero, nieta de Mirta Legrand. Yo avisé a Clarín cuando pusieron la bomba, porque se lo hicieron para Dragún, Gorostiza, Somigliana, Manuel Callao, y llamé volando del teléfono público de la cortada. ¿En qué año fue eso? Cuando pusieron la bomba en El Picadero. Sí, pero ¿en qué año fue? Mi hijo tenía 1 o 2 años. No, hace mucho eso. Entonces en el 81. Me parece que estaban los militares, fue en esa época. Sí, fue en esa época. Claro, antes de Alfonsín. Bueno, te saludo. Chao. 9:47. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Vamos a poner un poco de alegría en este día de que nos han tirado tantas pálidas. Ernesto Lecuona, músico, compositor y director de orquesta cubano, el inventor de los Lecuona Cuban Boy, nacía un día como hoy, en 1895, en Guanabacoa, Cuba, y falleció el 29 de noviembre de 1963 en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. Intérprete y compositor de música hispano-cubana, hijo del periodista canario Ernesto Lecuona Ramos, que vivía en Cuba y allí nació Ernesto. Comenzó a estudiar piano desde chiquito bajo la tutela de su hermana Ernestina. Fue niño prodigio, dio su primer recital a los 5 años y a los 13 realizó su primera composición, La Marcha de Dos Pasos, titulada Cuba y América, que era para banda de concierto. Cuando armó los Lecuona Cuban Boys, se consagró con aquella primera zarzuela que escribió, que se llamó Canto a Siboney. Después trabajó en Estados Unidos, en el 38 estuvo en la Argentina y trabajó en la película Adiós Argentina, que dirigió el gran director Leopoldo Torres Ríos, y después triunfó en los Estados Unidos, en todo el cine norteamericano, lo ponían en todos lados. ¿Lo podemos escuchar? Fue un compositor de música clásica que prefirió dedicarse a la música nacional. Aquí está Lecuona con su gran orquesta de los Lecuona Cuban Boys. Thank you. 9 de la mañana, 50 minutos, los de Juana Convoy. Villa del Sol en Buenos Aires. 12 grados 6 la temperatura. Trenes subterráneos premetro con diagrama normal. Aeroparque y aeropuerto funcionan dentro de lo previsto. No está trabajando el Belgrano Carga Norte. Del Potro le ganó al mejor del mundo. El voleibol masculino con un triunfo comenzó su serie. Ganó el fútbol de rebote. Exhibición del básquetbol. Cayó un récord nacional de natación, pero no alcanzó para clasificar. Mientras los Juegos Olímpicos se hacen en Río, Brasil está aguardando saber si la destituyen finalmente a Dilma. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Si le preguntamos a Cecilia si sabe de qué época son los que escuchamos recién, no lo va a saber. Si le preguntamos a Bernardo, por ahí acierta. Si me preguntan a mí, no sé, porque yo nací mucho tiempo después. Y vos, Diego, que sos de aquella época, ¿de qué año es esto? No soy de aquella época, pero es de los años 30, la aparición de los Lecuona Cuban Boys. Por eso, vos naciste en el 31, ¿no? Yo nací en el 41, 11 años después. ¿Cómo 41? ¿No te saqué 10 años? Tengo 75 todavía, soy nada un más. Pibe, nada más. Igual soy más grande que vos. Pero si yo te digo que yo no había nacido cuando los Lecuona... Bueno, vos sabías que existían los Lecuona Cuban Boys, compañera, señora y productora. Lo que pasa es que el tema que pasamos, Siboney, es eterno. Claro, es conocido el tema. No, el tema es sí, así. Pero ¿vos sabías que existían los Lecuona? No. Sí, algo... ¿Ah, sí? Bueno, sí, lo que pasa es que en otro lugar hacíamos música del recuerdo, entonces sí, algo sí, pero no toda la historia. Pero sí, el tema, como dice Diego, es emblemático, es muy conocido. Y Bernardo bailaba en aquella época, ¿no? ¿Rodolfo? ¿Vos bailabas con los Lecuona? ¿En el 30? ¿Eh? No voy a decir dónde bailaba. No, él bailaba en el 59, en el colectivo. No, en el Palacio de los Flores. Bueno, ¿qué tenemos para cerrar los diarios? Bueno, en Neuquén, los estudiantes del interior no pueden pagar sus carreras por los gastos de viaje y alquiler. Lo manifestó el rector de la universidad, Gustavo Grisafulli, afirmando que aumentaron los pedidos de becas para poder seguir estudiando. Y en San Juan se presentó oficialmente una nueva agrupación política denominada Pacto Rivadavia. Está liderada por un ex candidato a diputado del Frente para la Victoria y aclararon marcar distancia con la junta departamental del Partido Justicialista. ¿Cómo se llama? ¿Rivadavia? Sí, Pacto Rivadavia. ¿Pero hay departamento Rivadavia en Mendoza? Sí, es en San Juan. Y están derivados del ex Frente para la Victoria, que ya no son más. Por eso hay un departamento que se llama Rivadavia, porque si no, sí. Ponerse ese nombre, no sé. Y aparte están alejados del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista, así que quedaron allí en el medio. Bueno, Rodolfo, lo último. Bueno, lo del saldo negativo de los juegos en este arranque es la grave lesión que sufrió el gimnasta francés Samir Ait Said, que en una prueba de gimnasia artística, al caer, sufrió fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda. Esto acaba de confirmarse la lesión fue en su primera intervención en estos Juegos 2016. Preparámelo, Lecuona, para irnos con la música de ellos. Sí, el último, Diego. Lo último que, bueno, hoy era un día muy musical, pero no nos alcanzaron la cantidad de horas, las 4 horas. Cumpleaños hoy Carlitos Vives, un gran músico colombiano, moderno pero gran defensor de la música folclórica colombiana, de la música vallenato, que tiene mucho ritmo, que muchos la confunden con la cumbia, no tiene nada que ver con la cumbia. ¿Y está ahí, no? ¿Tenemos el vallenato? Tenemos un poquito. A ver, cerramos con el vallenato entonces, en lugar de los lecuanos. Y después, además, tenemos también, hoy era el aniversario del tío Simón, de Simón Díaz, gran cantante de venezolano que murió hace poquito, que es el autor de una canción que la grabó hasta Horacio Guaraní, que se llama Caballo Viejo. Bueno, cerremos con lo que tengas, ¿sabes? Con Carlitos Vives. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya. Desde Buenos Aires, para el mundo, con música de América Latina. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande. Mañana estamos regresando a las 6 de la mañana para hacer el primer programa interactivo de la radio. En la ciudad del Obelisco tenemos 12 grados 6 décimas. Faltan 3 minutos para las 10 de la mañana. Que la pase bien. Mañana a las 6 estaremos haciendo Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. De lunes a viernes, Comunas AM tiene doble turno. Turno mañana, de 10 a 11. Turno tarde, de 15 a 16. Comunas AM, con la mejor información de los municipios, parlamentos y gremios en dos ediciones imperdibles. Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. Recuerde, a la mañana desde las 10 y por la tarde desde las 15. Comunas AM. Por Radio Belgrano, AM 650. Radio Belgrano, AM 650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad. Con la verdad. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Presenta este espacio